Me gusta estudiar todo el día sin jugar, sin amigos y sin dormir, sin ver la tele ni entrar en internet. Todo porque pienso en un futuro mejor, divertido y seguro. Me gusta estudiar todo el día sin jugar. La. Juego con los números a ver si aprendo más que nadie. Mi competición es aprender más que mi compañero. Ser el más listo de la clase. Me gusta ser superior. Lucho por ser superior. La. Superior en estudios. Me gusta estudiar todo el día sin jugar. Todo el día estudiando sin hacer otra cosa, nada más que estudiar. Me gusta estudiar todo el día sin jugar ni hacer nada, solo estudiar. Me gusta estudiar, me gusta estudiar, me lo paso bien. Me lo paso bien estudiando y...